todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, los múltiples sentidos del concepto progresistas con Eduardo Minutela. A Menem se lo cuestionaba más por la corrupción que supuestamente, lo rodeaba, que por cuestiones más estructurales, digamos, en términos marxistas, ¿no? ¿Qué pasa? Con la llegada de Kirchner al poder, una parte de estos periodistas, que se veían a sí mismos como progresistas, empiezan a empatizar con el nuevo gobierno. Digo, año 2003, sobre todo, Kirchner hace 2003 y comienzos del 2004, hay una serie de instancias en las que Kirchner, no sé, desde los cuadros, ¿verdad? O sea, hay un acompañamiento también a una política de un Estado más interventor, más activo, que profundiza un poco el inicio de la recuperación económica que se había dado durante el gobierno de Duhalde, previa devaluación de Remes Lenicón, ¿verdad? Entonces, estos periodistas que se ven a sí mismos como progresistas, y yo creo que no pasa solamente del periodismo, pero del periodismo es interesante porque ellos eran los que tenían el hábito de buscarle el pelo al huevo, digamos, para decirlo en términos muy populares. En este sentido, los periodistas empiezan a empatizar con este gobierno, ¿no? Entonces, ahí se produce una especie de fractura entre quienes dicen, bueno, nuestra tarea, a pesar de que el gobierno tenga cosas que avalamos o con las que nos identificamos, sigue siendo hacer periodismo de viejo cuño. No sé, digo algunos nombres que me vienen a la mente, no sé, los hermanos O'Donnell, por ejemplo, ¿no? Sí. Santiago O'Donnell, María O'Donnell, en el ámbito intelectual, no sé, Beatriz Arlo, ¿no? Intelectuales que dicen, bueno, acá uno puede estar a favor de estas medidas, pero esto no implica que haya que dejar de lado un espíritu más crítico hacia el gobierno, y otros que empiecen a acompañar y que a veces, en función de una suerte de operatividad política, también empiezan quizás a callar o a no tratar temas que antes sí trataban, en función de una especie de afinidad política o de acompañamiento, o luego de en algunos casos más extremos, de funcionalidad, digamos. Sí. Y también de algunos intercambios de favores. Eduardo Minutela, profesor de historia. Que esto pasa siempre. Digo, el campo del periodismo no está exento, como cualquiera de los otros campos, el académico, el intelectual o el cultural. Y atraviesa, ¿no?, la historia. Y atraviesa la historia de la Argentina. De la Argentina. Entonces, volviendo a lo que habías planteado sobre la tradición liberal socialdemócrata, sí, que en realidad no son lo mismo, pero ante el kirchnerismo hubo una especie de reagrupamientos ante este fenómeno nuevo que se iba configurando de a poco, ¿no? Que todavía no es el kirchnerismo del 2004, ¿no? Es el gobierno de Kirchner, ¿no? Sí. Que es una idea muy amplia, porque es la concertación plural, digo, es una especie de atrapa todo dentro de transversalidad. La también. Transversalidad, ¿verdad? Es una especie de catch all de todos aquellos que deberían estar, incluso cuestiones que hoy serían hasta risibles por parte de las generaciones más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, nosotros los entrevistados nos contaban, por ejemplo, cómo Kirchner le encantaba cada vez que una pieza de la coalición cívica Ari de Carrió se pasaba al kirchnerismo, ¿no? No sé, Pepe Nun, Héctor Timerman. O sea, él le encantaba eso. Decía, bueno, vamos a disputar el espacio progresista y no queremos aniquilar ese espacio. Queremos que se integren. Y, y a Carrió, ante esa instancia, no le queda otra que en el 2004 empezar a acercarse al Open Murphy, ¿no? Le quedaba otra. Quizás le quedaba otra, pero digo, en términos de disputa, iba a perder. Estaba perdiendo, iba a perder, ¿verdad? Entonces, es cierto que el primer kirchnerismo tuvo esta impronta, no sé, la palabra hegemónica está muy bastardeada, se usa de muchas formas diferentes, pero sí de atrapa todo, diría yo, ¿no? De tratar de incorporar y de que el kirchnerismo represente todo ese amplísimo espacio y que se elija como enemigo al que debe ser el enemigo dentro del pensamiento tradicional de la izquierda. Por ejemplo, ¿quién es el primer gran enemigo en términos de medios de Kirchner? El diario La Nación, Escribano, ¿no? No Clarín. Claro. No Clarín, porque recordemos que Clarín también venía de esa dinámica progre en los 90. En los 90, ¿no? Jorge Alperín. Sí. ¿No? Jorge Alperín, sí. En la Suplemento Cultura y Nación, lo dirigía alguien que después fue un periodista que se identificó fuertemente con el kirchnerismo, ¿verdad? Y por otro lado, está los que empiezan a decir, bueno, la idea de progresismo, tal como se pensaba en los 90, se queda corta. Hay que pensar el progresismo en nuevos términos, ¿sí? Acá me parece que empieza a irrumpir la idea de que, un poco la clausiana, ¿verdad? De que hay un progresismo, digamos, que ese progresismo debe organizarse en torno al campo nacional y popular, que es el que debería organizar el antagonismo con el otro espacio, ¿verdad? Uh-huh. Ese progresismo empieza, es interesante cuando uno habla con personas que se habían identificado primero con el progresismo de los 90 y luego renegaron fuertemente el progresismo de los 90, ¿no? Edgardo Mocca, por ejemplo, ¿no? Eduardo Minutella es profesor en historia recibido en la Universidad de Buenos Aires y ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Actualmente, Eduardo Minutella se desempeña como docente en el área de historia de los medios en TEA, el taller Escuela Agencia, y ha coordinado grupos de investigación sobre diarios y revistas argentinos del siglo XX. ¿Es interesante en qué sentido? Es interesante porque ya uno les pregunta, ¿seguís considerándote progresista? Entonces las respuestas pueden ir de distintas. O sea, nunca la respuesta es sí a secas. O sea, las respuestas pueden ir, sin dar nombres, pero se puede decir una palabra no tan prolija. Las respuestas van desde progresista pero no boludo, sí, hasta decir que el progresismo es una forma de liberalismo, ¿verdad? Entonces, siempre es, me sigo pensando progresista siempre y cuando ese progresismo no se piense en algún tipo de vínculo con la tradición liberal. Y el tema es que en los 90 todavía era posible, en la época de la tercera vía, por ejemplo. La tercera vía, que es todavía significativa, ¿no? Claro, era para entender ese momento histórico. Desde David Hell hasta Anthony Giddens pensaban en la posibilidad de sintetizar la tradición socialdemócrata con la tradición liberal, ¿no? Después de la caída del Muro de Berlín también se procede a hacer ese tipo de reelaboraciones, es decir, bueno, hay algo ¿hay algo rescatable en la tradición liberal? Bueno, sí, la tradición de los derechos civiles, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces, todo eso hay que conciliarlo con políticas sociales, con determinadas características, digamos, ¿no? Pero, bueno, la década del 2000 no fue una época fácil para esa. Digo, a partir de 2008, esa solución, yo creo que desafortunadamente empezó a parecer cada vez más imposible llevar a la práctica, ¿no? Aunque todavía no existen estudios integradores sobre el progresismo argentino, es posible identificar algunas de sus características. No es una tarea fácil. Para empezar, se trata de una categoría polisémica y mutante que suele ser más evocada por quienes hablan sobre política que por quienes la practican. Pero además, en tanto identidad política, su existencia es más bien reciente. Hasta los 80, los argentinos podían identificarse políticamente como conservadores, peronistas, radicales, socialistas, comunistas, liberales o trotskistas, pero nadie se definía a sí mismo en primera instancia como progresista. Cita tomada del libro Progresistas Fuimos Todos, de Eduardo Minutela y María Noel Álvarez. No por casualidad mencionás 2008, porque así como 2001 genera un hito, un antes y un después en varias de las cuestiones que tienen que ver con la trama de la Argentina, las tramas de la Argentina, el 2008 genera algo similar. Claro, y vos fíjate, yo pensé el 2008 no pensado en términos de, digamos, el origen de la grieta argentina, sino pensado en la crisis económica global. Claro, ya, pero, claro. En un, digamos, contexto mucho mayor, y no el de la grieta como tal y su momento fundacional para algunos. Es que esa imbricación también es importante hacerla, sobre todo porque nuestro país me parece que adolece un poco de la mirada integradora global. Digo, la Argentina a veces es un país que vive mirándose siempre al ombligo, digamos, sí. Mueve los diarios, la sección, ¿no? La excepcionalidad argentina, que casi nunca es tal, ¿no? La famosa excepcionalidad argentina. Vos ves los diarios argentinos, hay muy poco espacio para internacionales. Cada vez menos, parece. Hay pocos periodistas interesados en hacer, en especializarse en internacionales, que es algo extraordinariamente interesante, ¿verdad? Pero si uno... Vos sos docente también, ¿no? De periodismo. Yo le pregunto a mis alumnos de periodismo a comienzos del año qué les gustaría, y nadie, o uno cada 500, dice: a mí me interesaría ser internacionales, ¿no? Y sí, es una sección que no está visibilizada, ¿no? O por lo menos en el imaginario de los estudiantes no está presente, ¿no? Y sin embargo, a pesar de nuestra idea de excepcionalidad, somos parte del mundo, digo, y entonces ese 2008 habría que pensarlo no solamente como un fenómeno que tiene que ver con lo específicamente argentino, sino también ver que es un momento de cambio a nivel global. En la Argentina sí, obviamente, es la génesis de la llamada grieta, ¿verdad? Sí. Que claro. Nosotros vimos en el libro con Noel que en los medios... gráficos, por lo menos, y yo creo que también en otros espacios, ya se había empezado a configurar, sobre todo a partir del año 2004, ¿verdad? Pero bueno, la grieta es un tema que no sé qué opinión tenés vos al respecto, pero se ha hablado tanto y se ha escrito tanto últimamente que yo creo que todos estamos esperando que pase de moda. Pase de moda, o por lo menos que aparezca algún enfoque que, superador de algunos lugares ya comunes, sí, permita echar algún manto, no de piedad, sino de luz, de luminosidad, para entender qué es lo que nos pasó en estos últimos años. Tras la crisis de la alianza en el poder, fue el kirchnerismo el que interpeló al campo progresista y lo obligó a redefinirse. El libro Progresistas Fuimos Todos, de Eduardo Minutela y María Noel Álvarez, analiza la trayectoria del progresismo argentino entre 1997 y 2004 a través de uno de sus productos culturales más representativos e influyentes. Ese fue el rol de las revistas políticas que, mientras reflejaban el estado de aquella opinión pública, sus consumos y sus preocupaciones, también contribuían a crear el campo intelectual y político del progresismo. Sabes que vos mencionaste tu faceta de docente, y esa faceta de docente, entre otras cuestiones, está vinculada con la historia de los medios, con el periodismo y con la Argentina. Y este libro habla de un periodo reciente de lo que es el periodismo en nuestro país, a partir de estos semanarios que dejaron una huella fuerte, y me parece muy interesante como lo que ustedes se propusieron para analizar. Como nos queda algunos pocos minutos, Eduardo, tomando, a ver, como partes de un rompecabezas, progresismo. Antes mencionabas a Roca, después te desplazaste hacia el siglo XX y distintas manifestaciones del peronismo y del radicalismo también con sus alas progresistas. En ese discurrir del tiempo, ¿cuál fue la función del periodismo? Ya salimos de progresistas sí, progresistas no, liberales sí, liberales no, peronistas sí, peronistas no, socialistas, etcétera, etcétera, etcétera, sino la función del periodismo. La pregunta es muy interesante, es casi un desafío. No tanto pensado en términos de volver hacia la historia, porque ahí más o menos todos ya estuvimos reconstruyendo un poco cuál era la función desde la prensa facciosa de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, luego el momento de la prensa de masas, ¿verdad? También los medios específicamente partidarios o ideológicos, la prensa no convencional, obrera, o sea, tenemos distintas instancias y distintos momentos, pero me parece que en función de esto que vos planteás, la gran pregunta es, ¿cuál es la función del periodismo hoy? ¿No? Ahí llegamos al presente. Y acá yo tengo más interrogantes que respuestas, ¿verdad? Lo que sí puedo arriesgar es algunos diagnósticos con públicos muy, muy fragmentados, muy parcializados, que buscan autoconfirmar sus prejuicios antes que hacer un ejercicio de análisis comparativo, de búsqueda confrontada de discursos para llegar a algún tipo de conclusión. Hay una segmentación muy fuerte, hay muchas dificultades para rentabilizar productos periodísticos también, ¿no? Digo, la industria creo que globalmente está en un momento de crisis, con excepciones, ¿no? La otra vez leía, hace muy poquito, la semana pasada creo que salió, una entrevista al director de El Diario.es, que es un medio muy chiquito que busca ser un medio que yo no solía leer, y el director del medio decía, bueno, nosotros apuntamos a la calidad, ¿verdad? Apuntamos y empezamos con una redacción chica. No queremos hacer ningún tipo de triquiñuela digital para capturar lectores, no queremos hablar de qué le dijo el pariente de tal a tal cosa, o el famoso del momento, o los videos de perritos, ningún tipo. Queremos periodismo de calidad y apuntamos a las contribuciones de los lectores. En España parece que les está funcionando y tiene una redacción que está llegando a estar dañando los 100 integrantes. En la Argentina es muy difícil que la población pague por contenidos. En la Argentina, quienes la intentaron integraban el heterogéneo campo de una izquierda que se autopercibía como hija de una doble derrota, la de las experiencias revolucionarias de América Latina y la del socialismo soviético como experiencia mundial. Entre los principales responsables de la expansión de la categoría se encontraban intelectuales que habían realizado una revisión crítica de las experiencias armadas durante los 70. En su momento, muchos de ellos las habían apoyado y hasta habían participado de la lucha, pero el retorno del orden institucional cambió las coordenadas de la política local y los tuvo como artífices de un nuevo compromiso con la democracia. Además, la sensibilidad progre impregnó el discurso de una generación de jóvenes que hicieron sus primeras experiencias ya en democracia y que no veían en la tradición revolucionaria de la izquierda latinoamericana un modelo a seguir. Párrafo tomado del libro Progresistas Fuimos Todos, escrito por Eduardo Minutela y María Noel Álvarez y publicado por Siglo XXI en 2019. Bueno, eso ya se ha demostrado que es muy difícil. Es dificilísimo. Pero además... muchos medios piden, y acá vamos a decir las cosas como son, desde La Nación hasta Página 12, piden que uno pague por contenidos y después lo que ofrecen muchas veces riñe un poco con esa idea de calidad. Y yo creo que un valor de algunas de estas publicaciones, no de todas, pero sí de algunas de estas publicaciones que nosotros estudiamos en los 90, con todas sus limitaciones, que eran muchísimas y que las... desgranamos punto por punto en el libro, tomo el caso de la revista Tres Puntos, es que eran revistas que todavía